Bien, ha sido leída la palabra del Señor, ¿no es cierto?, en el Evangelio de San Juan o el Santo Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 25 al 31. Y ruego al Señor que me revista de su gracia. Amén. Usted, hermano querido, tiene que estar clamando al Señor para que Dios nos use, ¿no es cierto?, en este momento. Bendito el Señor. Y también quiero saludar, ¿no es cierto?, a la familia en Santiago, mi primo, ¿no es cierto?, Nicolás Valdés, que seguramente está con su Amén. esposa, su familia, y toda la familia en Santiago, porque también tengo que anunciar que estuvimos recientemente, ¿no es cierto?, en un duelo, y todavía estamos en un duelo, por supuesto, por la partida, ¿no es cierto?, de nuestra tía, mamá del hermano Nicolás, ¿no es cierto?, Eliana Acuña Monsalve. Y la verdad, hermano querido, es que ha sido una bendición poder estar en Santiago con la familia y ver las misericordias del Señor. Como es el momento de la palabra de Dios, ruego a Dios que me reviste de su gracia para poder, ¿no es cierto?, entregar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y ruego al Señor que usted esté dispuesto, que sus oídos también sean abiertos, su corazón, para recibir esta palabra y Dios le ponga espíritu de discípulo para recibir el consejo de esta tarde. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios Amén. nos bendiga. Bien. Amén. Como he dicho en otras oportunidades, el Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, a partir del capítulo 11 más o menos, por ahí, 11 o 12, lo que trata desde ahí en adelante, ¿me entiende?, en gran parte hasta el capítulo más o menos 21 o 22, trata de lo que pasó la noche en que el Señor estuvo con sus discípulos en la última cena. Usted entenderá de que el Señor, antes de ser apresado y antes de ser martirizado, flagelado y de ser llevado a la cruz, tuvo su último encuentro con sus discípulos en lo que era la cena de Pascua. No estamos hablando de la Navidad chilena, ¿no es cierto?, o del que celebra el mundo. Estamos hablando de la cena pascual. Usted entenderá que la Pascua judía se celebra, ¿no es cierto?, en abril y corresponde, ¿no es cierto?, a los meses en que Israel celebra la Pascua por mandamiento del Señor, por mandamiento de Dios. La Pascua, ¿no es cierto?, corresponde a lo que se hace en el mes de abril de matar un corderito, ¿no es cierto?, y recordar cómo el Señor hizo la misericordia de sacar al pueblo de Israel desde Egipto, ¿no es cierto? También ahí y hacer el milagro de darles libertad a través de la muerte de ese cordero y pintar los dinteles con la sangre del cordero santo. Bendito el Señor. Bien, dada esta explicación, quiero decirle que los discípulos del Señor estaban con Jesucristo ahí en esa noche, la última cena. Y el Señor les venía diciendo hace mucho tiempo que Él tenía que ser retirado de aquí en la tierra. Les venía diciendo hace algún tiempo de que Él iba a ser retirado, de que le decía por parábolas, alegorías y otras veces les decía, ¿no es cierto?, de forma clara, que Él iba a bajar a las profundidades cuando le dijo voy a destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Hablaba de su cuerpo. El Señor en otras palabras le decía que él iba a tener que ser crucificado, enterrado, pero al tercer día iba a resucitar y luego de eso, victorioso, iba a tener que partir, ser retirado, ir al reino de los cielos. Y como que los discípulos escuchaban y como que no querían entender, ¿sabe por qué? Porque había en sus mentes y en sus corazones, había un pequeño bloqueo en lo que le pasa a los seres humanos cuando escuchan algo trágico o cuando presienten algo trágico, la mente, el corazón trata de bloquearlos para no sufrir, ¿no es cierto? Ese trauma que puede producir una palabra, un evento que a lo mejor nos viene a la mente. Y los discípulos cuando escuchaban al Señor que iba a ser retirado, cuando escuchaban que iba a ser crucificado, como que se turbaban, como que quedaban desvalidos porque el Señor Jesucristo era, ¿no es cierto?, no solo el maestro de estos discípulos, sino que era su Señor, era el todo de estos discípulos. ¿Me entiendes? Estando durante 3 años y medio con ellos, enseñándoles, comiendo con ellos, ¿me entiendes? Porque aquí se obvia, no habla, o sea, se pasa por alto, no habla de que el Señor incluso tiene que haber estado todos juntos en la mañana, haberse levantado, haberse echado una lavadita de cara, ¿no es cierto? A lo mejor los discípulos, como estaban en algún lugar, también se hacían aseo en sus cuerpos y estaban todos juntos. No lo dice. Pero había una intimidad muy linda porque ya vivían juntos durante 3 años y algo. ¿Se da cuenta? Así que ya se conocían. Incluso los discípulos caminaban como el Señor, hablaban como el Señor, comían como el Señor, hacían las mismas cosas. Por eso es que se les decía, ¿no es cierto?, después los del camino, ¿me entiende? O los nazarenos, porque se parecían tanto a Jesús de Nazaret que ya le decían los nazarenos. Bendito el Señor. Qué lindo, hermano, que era como un matrimonio. El esposo se empieza a parecer a la esposa y la esposa al esposo porque están tanto tiempo juntos que se copian. ¿Me entiende? Su forma de ser, su forma de hablar, su forma de expresarse, se copian y es como una amalgama, como una unión tan linda. ¿Me entiende? Y esto lo he visto en muchos matrimonios que llevan edad, llevan tiempo de casados, casi siempre pasa. Porque se amoldan. Entonces los discípulos ya estaban amoldados al Señor y amaban tanto al Señor que cuando escucharon en esta noche que el Señor iba a ser crucificado, que iba a ser entregado en manos de pecadores, se turbaron. Como decimos en buen chileno, quedaron para adentro, porque no podían entender cómo el Señor va a ser retirado del lado nuestro. Si Él está con nosotros, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que llevar las buenas nuevas por el mundo. Pero todavía no entendían de que Él iba a ser retirado y esos 3 años y medio eran un tiempo de aprendizaje para ellos porque ellos tendrían que llevar el Evangelio. Es más, la palabra apóstol para la cual ellos estaban siendo preparados era una palabra que el Señor Jesucristo tomó de el griego, ¿me entiendes? O de la sociedad griega, que significaba que una persona era enviada sin saber si iba a volver, era enviada a una misión a costa incluso de entregar su propia vida. Así que ellos como que entendían y como que no querían entender, porque para ellos era una responsabilidad muy grande hacer algo sin que estuviera el Señor con ellos. Pero el Señor fue claro en esa noche. Tengo que ser entregado en manos de pecadores, voy a ser crucificado, voy a morir, me van a crucificar en una cruz, voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar y les voy a dar sus últimas palabras porque después tengo que ser retirado. Y voy a enviar el Espíritu Santo, el cual va a ser enviado en mi nombre. Ahí tiene usted el poder que hay en el nombre de Jesús. Aún el Espíritu Santo fue enviado en el nombre de Cristo. Y Él les va a enseñar todas las cosas que ustedes necesitan saber. Y Él les va a acompañar todo momento y en todo lugar. Porque es la única manera en que yo no les deje solos. Bendito el Señor. Así que entendieron de que se cumplía la Escritura. No os dejaré huérfanos. En el fondo esa palabra que muchas veces pensamos que significa que una persona deja de tener padre y madre. En la parte física, en algún país se entiende como eso. Pero bíblicamente, ser huérfano significa no tener el amor y el cuidado de Dios. Por eso es que el apóstol exclama que Dios no me dejará huérfano. Claro, Dios iba a estar con él. Lo iba a guardar, lo iba a amar, lo iba a proteger. Le iba a dar, ¿no es cierto?, el cuidado necesario. A eso se refería el salmista. Y los discípulos recién empiezan a entender que el Señor iba a estar con ellos, porque en esta misma cena es cuando les dice, en el mundo tendréis aflicción. No la van a pasar bien, van a sufrir en el mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo y estaré con ustedes todos los días, le dijo en la gran comisión, ¿no es cierto?, al final, hasta el fin de los tiempos. Bendito el Señor. Y así lo cumplió el Señor. Él no nos deja solos, así como el Padre estuvo con Jesucristo hasta aún en la hora de su muerte y no le abandonó. así el Señor prometió estar con nosotros. Amén. Pero hay algo importante, ellos estaban en este momento a punto de sufrir el más grande de los duelos, porque les iba a ser retirado el amado, el ser querido. Al respecto, el Señor Jesucristo le dio una gran lección a sus discípulos. ¿Me entiende? Como he vivido un duelo en estos días, me he dado cuenta de algo especial y quiero que usted lo entienda. El Señor Jesucristo iba con sus discípulos a predicar en un cierto lugar. Y llegan unos discípulos desde Betania a avisarle que Lázaro, su amigo del alma, hermano de María y Marta, había muerto. Y el Señor se dirige, después de 3 días, de 4 días, se dirige a donde estaba Lázaro. Y Marta, que lo ve venir, le dice: Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Más, ahora yo sé de que si tú estás aquí, ¿no es cierto? Bueno, porque Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Sí, porque yo sé que en la hora de la resurrección todos vamos a resucitar y vamos a estar contigo. Le hablaba acerca de la resurrección que Lázaro iba a sufrir, o afortunadamente el Señor iba a ser con él. Pero esto es lo que quiero comentarle. Cuando llegó el Señor con Marta y le llevaron al lugar donde estaba Lázaro enterrado en la tumba, entiende, una hermosa tumba con una roca, ¿no es cierto? O sea, una tumba en la roca tapada con una piedra. Dice que Jesús no fue indiferente, sino está el verso más corto de la Biblia, donde dice que Jesús lloró. Jesús lloró en la tumba de Lázaro amargamente, porque era su amigo del alma, y lloró porque veía el dolor de Marta y de María. Lloró porque esa familia estaba en sufrimiento y agonía, y seguramente lloró por todas aquellas familias que tenían que enfrentar este dolor, porque lamentablemente la paga del pecado, dice, es la muerte. ¿Te das cuenta? Pero le dio una lección a sus discípulos, que tendrían que enfrentar lo mismo con la muerte del Señor Jesucristo. Así que cuando el Señor les fue retirado, los discípulos también estaban tristes, estaban amargados, pero el Señor les dio una palabra, y aquí quiero que la escuche. Esto está en el verso que hemos leído, verso 27, se lo voy a volver a leer. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Los discípulos pensaron que iban a quedar solos. ¿Qué vamos a hacer ahora sin el Maestro? Si Él era nuestra lumbrera, Él estaba con nosotros, estamos ahora huérfanos, no estamos con el Señor. Pero el Señor le dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. Cuando la paz de Dios está en el corazón, bendito el Señor, es incomprensible, hermano, porque podemos tener confianza, paz, tranquilidad, esperanza de que un día vamos a volver a reunirnos con nuestros seres queridos cuando parten de esta tierra. La verdad es que he visto en este tiempo de pandemia muchos hermanos que han perdido su familia, unos por COVID, otros por otra enfermedad. Como sea, es un dolor que queda en la familia, que queda en el corazón por la separación de un ser querido. Pero quiero, hermano, que usted entienda de que esto es un viaje, somos peregrinos aquí en la tierra. Y cuando un ser querido muere, muere aquí en la tierra su carne, porque es el traje que Dios nos dio. Pero volamos al reino de los cielos, donde aquí se descuenta y allá se suma. Bendito el Señor. Para allá tenemos que ir todos. Allá nos vamos a juntar todos. Dijo el Señor: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy en el cielo, vosotros también estéis. Así que nuestras familias que han muerto, ¿no es cierto? ¿Ah? La tía Mechi, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi tío Enrique, mi tía Liana, que han fallecido, están allá en la gloria, disfrutando en este momento, todos juntos y adorando al Cordero. Y allá mi esperanza es con mi esposa, con mis hijos, con la familia, aquí en Santiago, y juntarnos allá, porque no nos va a ser borrada la memoria, no, vamos a conocernos allá, vamos a amarnos igual, ¿no es cierto?, como familia, ya no vamos a necesitar tal vez el amor, ¿no es cierto?, filial, ni tampoco de familia, porque todos juntos nos vamos a amar, pero ¿sabe dónde está nuestro mayor amor? Hacia Cristo el Señor. Todos enamorados de Cristo, sirviéndole allá por una eternidad, hermano querido. Bendito el Cordero. Que Dios nos ayude. Aquí necesitamos formar familias, tener hijos, y amamos a nuestras familias, a nuestras esposas e hijos, porque es la necesidad que tenemos como seres humanos aquí. Pero una vez que seamos trasladados a aquel lugar, ¿me entiendes?, todos juntos, recordando lo que fuimos en la tierra, vamos a adorar al Cordero. Y serán fiestas eternas, hermano. Serán fiestas maravillosas con Cristo. Bendito el Cordero de Dios. Empezando por la fiesta de las bodas del Cordero, donde vamos a disfrutar y nos vamos a desposar con el Señor. Y ahí vamos a estar todos juntos. ¿Qué nos resta, hermano querido? Serle fiel al Señor. Porque los discípulos pensaron que, mire, disculpe la palabra, temblaron, tiritaron. Algunos pensaron en renunciar, tirar para atrás, ¿no es cierto? Lo dije más bonito. Porque ¿cómo vamos a seguir solo?, dijeron, si no está el Señor. Pero el Señor le dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Yo estoy con ustedes, le dijo el Señor. Así también le dice a usted el Señor, hijo querido. El Señor va a estar con usted. Y el Señor no le va a dejar solo y le va a acompañar. Busca a Dios de todo corazón. Yo puedo decirlo con propiedad. Porque lamentablemente mi padre falleció estando muy niño, 5 años. ¿Me entiende? Mis abuelos me criaron de la mejor manera que pudieron. Pero me hizo falta un padre. ¿Y sabe lo bueno? Que cuando yo conocí al Señor Jesucristo y a mi Padre Celestial, Él fue un padre para mí, me enseñó y moldeó mi carácter. ¿Me entiende? Porque como soy pastor, el Señor tenía que sacar el orgullo, tenía que sacar, ¿no es cierto?, la soberbia, la altivez, tenía que moldearme, tenía que educarme y enseñarme para poder dirigirme también hacia los hermanos y tratarlos de la mejor manera, como se merece un hijo del Señor. Así que puedo decirle de que no hay nadie más grande y más lindo y mejor que nuestro bendito Padre Celestial y que nuestro bendito Señor Jesucristo. Y bendito Espíritu Santo que nos guía y nos enseña y nos guarda, nos asiste, nos da gracia, nos usa para su gloria. Bendito el Cordero de Dios. No tengo palabras para agradecer a este Dios tan bueno. Que estando solo, yo también fui joven, también, ¿no es cierto?, aunque todavía soy joven, también pasé dificultades, luchas, pero siempre me recuerdo que estando joven pensaba y decía, Señor, alguna vez me iré a casar, me irás a dar una esposa, me irás a dar hijos, y hoy día puedo agradecerle al Señor que tengo a mi esposa a mi lado, una hermosa mujer, una mujer fiel, una mujer que le sirve al Señor, y a mis hijos que también me aman, ¿no es cierto?, junto con mi esposa, y también trabajan para el Señor. Amén. Qué lindo es el Señor, qué lindo es Dios, qué bueno es el Señor. Así que, hermano, no se turbe su corazón ni tenga miedo. El Señor le ama y el Señor va a estar con usted en todo momento. Amén. Cuando enfrentamos vicisitudes de la vida, cuando estamos preocupados por algo, en esta pandemia, que si me pueden despedir, que si puedo quedar sin trabajo. Hermano, aunque quedemos sin nada, aunque todo lo perdamos, si no pierde la fe y Cristo está en su corazón, lo tiene todo, hermano querido. Lo tiene todo. Bendito el Señor. ¿Me escuchó? Se lo voy a volver a repetir. Aunque no tengamos nada, aunque quedemos sin trabajo, aunque perdamos todo, pero si no hemos perdido la fe y Cristo está en nuestro corazón, entonces es señal que lo tenemos todo, hermano querido. Porque si Cristo está con nosotros, somos los dueños del mundo, hermano. Porque el más grande está con nosotros. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos guarde. Así que, hermano, no estamos solos, no estamos huérfanos. Cristo está a nuestro lado. Bendito el Señor. Y me gozo, ¿sabe por qué? Porque esto me ha hecho meditar, este duelo que estamos viviendo. Me ha hecho meditar que en realidad Dios ha sido bueno porque tengo familia en el reino de los cielos. Mi madre, ¿no es cierto?, luchó hasta que el Señor se la llevó. Mi tía Liana, ¿no es cierto?, luchó con su enfermedad tantos años. Y el Señor se la llevó, mis abuelos, mi padre, ¿no es cierto?, tan joven. Pero también pienso de que si el Señor no se lo hubiera llevado, tal vez yo no hubiera sido pastor, porque él no quería nada con el Evangelio. No lo sé, Dios prepara las cosas. Pero hijo querido, Dios le ama entrañablemente. Le doy un consejo como pastor: sirva a Cristo con toda su alma y no se aparte nunca de él, nunca de él. Yo le aseguro que usted va a tener las mejores bendiciones aquí en la tierra si sirve a Cristo, porque el Señor todo lo paga, pero también va a tener las mejores bendiciones en el reino de los cielos. Bendito el Señor. Sea fiel, que nada ni nadie le aparte del Señor, que la tiniebla no abunde en su vida, sino que al contrario, de los sinceros es el reino de los cielos. Escuche bien, de los sinceros es el reino de los cielos, de aquellos que claman y le dicen: Señor, soy pecador, pero necesito tu ayuda para llegar al cielo. Ahí es cuando Cristo le tira el salvavidas y le dice: qué bueno que me dijiste, porque ahora sí que te voy a ayudar. Bendito el Señor, porque Dios nos ama. Bendito el Cordero de Dios. Ánimo, hijo querido, siga adelante, siga adelante, que Cristo está con nosotros aún. Amén. Bendito el Señor. Amén. Amén. No tenga miedo ni se turbe su corazón, porque el Señor está con nosotros. Amén. ¿Y sabe qué? Le tengo una buena noticia. No he conocido a nadie que sea más verdadero y más veraz que el Señor, que todo lo que Él me ha dicho, así lo ha cumplido, porque es verdadero. Y si el Señor me ha dado, escuche bien, si el Señor nos ha dado 3.565 promesas en su palabra, esas 3.565 promesas tienen respuesta para nosotros. Que Dios nos bendiga. No te dejaré ni te desampararé, dijo el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Amén. ¿Sabe por qué le dijo estas palabras el Señor a Josué? Porque Josué se sintió desfallecer. Moría Moisés, que era como Dios en la tierra, un hombre virtuoso, y Josué casi se desmayó del susto. Pensó que quedando solo, ¿cómo el pueblo le iba a hacer caso a él? ¿Y cómo él iba a conquistar la tierra prometida? Si era un muchacho, bueno, a esas alturas ya tenía más de 40 años. Porque estuvo 40 años en el desierto. ¿De cuánto sería Josué? De 16, de 18, de 20 años. Así que por lo bajo tendría 55, 60 años ya. Pero tuvo temor. Y el Señor le dijo: no temas ni desmayes. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Sí, bendito el Señor. Así le dice hoy día el Señor: voy a estar contigo y no te voy a dejar solo. Tómelo de parte del Señor. Que Dios le guarde y Dios le bendiga y le dé fortaleza. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Llame, hermano Manuel.